El sábado 22 de septiembre, el mítico DJ y productor irlandés Matador regresa a Buenos Aires para dar cátedra en las bandejas con su característico formato live, abriendo la temporada número 7 de BN Open Air. Sábado 22 de septiembre, BN Open Air. Invitan DJ Mac Latinoamérica y Delta 90.3. La realidad en la mira. El disparador con Ronen Schwarz y Sol Rosales. Lunes a viernes de 10 a 12 horas por Delta. Delta 90.3. Delta 90.3. Facebook, Twitter, Instagram, worldwide broadcast, live stream. fmdelta903.com. You're listening Delta Specials. Delta Specials. We'll be right back. You're listening Delta Special. Thank you. We'll be right back.

El DJ del momento regresa a Buenos Aires junto a Josh para presentarse en el mejor Open Air del país. Sábado 3 de noviembre, Mandarin Park. Invitan DJ Mag Latinoamérica y Delta. Delta 90.3. Palacio Alsina te ofrece una propuesta dinámica y una gran variedad de alternativas de servicios para eventos, desfiles, seminarios, congresos, presentaciones de producto, eventos sociales, obras teatrales, musicales y mucho más. Palacio Alsina, ubicado en el corazón de Buenos Aires. Adolfo Alsina 940. Visita nuestra web www.palacioalsina.com.ar y seguinos en nuestras redes @palacioalsinaba. Delta 90.3. Facebook, Twitter, Instagram, worldwide broadcast, live stream. FMDelta903.com. Where words fail, music speaks. Days Like Nights Radio with Elke Klein. Hey, welcome back again. You're tuned into Days Like Nights Radio with me, Elke Klein. Today I've got my new single, Moments of Clarity, for you. It was released on the label this last week. Also, the new Herman S, Bullish Divergence on Lost and Found. Also coming up, the new Yotto and a remix by Few Nolder. All of that later during the show. First, a track by Mantu. This is ICY on First Strike Deep. Days Like Nights.